La vida de Cervantes tuvo otros muchos incidentes. Entre ellos se le acusó de herir a un tal Antonio de Segura y de vender trigo por su cuenta. Además, sufrió cárcel por no justificar sus ingresos en un banco de Sevilla que había quebrado. Auxilió a un caballero mortalmente herido y resultó implicado, y ni siquiera el éxito de Don Quijote mejoró su pobre situación económica.